noche son cumbiamera, cuando la noche son cumbiamera, allí empieza el bullicio en mi tierra, allí empieza el bullicio en mi tierra, y van poniendo las manos en alto, allí que van llevando las velas, y van poniendo las manos en alto, allí que van llevando las velas. Es un baño de esperma que lleva sobre el hombro. Es un baño de esperma que lleva sobre el hombro. Se ve mi cumbiambera tan linda bailando al son del bombo. Se ve mi cumbiambera tan linda bailando al son del bombo. Upa, goza la cumbia, Doña Acosta. En el centro de ese gran vallado, en esa fiesta de tradición, en esa fiesta de tradición, siempre recuerdo a mí me ha llegado, tomándome una botella de ron. Siempre recuerdo a mí me ha llegado, tomándome una botella de ron. Es un baño de esperma que lleva sobre el hombro. Es un baño de esperma que lleva sobre el hombro. Se ve mi cumbiambera tan linda bailando a son del bombo. Se ve mi cumbiambera tan linda bailando a son del bombo.